En fechas recientes, la prensa extranjera transmitió las noticias de actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. La TASS y la de Internet Gazeta.ru de Rusia, la red de Fanchu y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, la agencia Kyodo de Japón, la de Internet Voice of Millions de India y las páginas web de Internet del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático, el de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con su sede en Nigeria, informaron de la visita del mariscal Kim Jong-un a la comandancia de la Gran Unidad Combinada 966 del Ejército Popular de Corea. El comité nigeriano referido insertó también la noticia de la función conmemorativa por el 70º aniversario de la fundación del coro estatal benemérito bajo la presencia del mariscal.